Manuel Sanz Benito. La Psiquis. Capítulos del 16 al 21. 16. El positivismo, como verdadero idealismo. 17. El nuevo hipnotismo. 18. La ley moral, como ley universal. El bien y el mal. 19. La filosofía en su aplicación social. 20. La fuerza de las ideas. 21. La causa absoluta. Unidad substancial divina. Capítulo 16. El positivismo, como verdadero idealismo. Cansados estamos de oír continuamente, nada de filosofías, nada de hipótesis sin realidad, todas ellas son idealismos del pensamiento, fantasías de la imaginación, que pretende hacer valederas las abstracciones metafísicas, tales como Dios y el alma. Lo que hace falta son hechos, no abstracciones, hombres prácticos y no soñadores filósofos que emplean el tiempo en investigar la esencia de las cosas. Pues que hemos de vivir aquí abajo, no nos preocupemos de lo que hay allá arriba, ya que la naturaleza nos ha colocado en este mundo material, conduzcámonos como seres materiales, procurando alcanzar el mayor bienestar posible, sin hacer caso de otros bienes extraterrenales. Qué maldito para lo que sirven en la vida. Estas son poco, más o menos, las palabras que se repiten en todas partes y lo peor del caso no es que se digan, sino que constituyen el criterio moral de muchas gentes. Para estas hay dos clases de hombres, teóricos y prácticos. Los primeros, idealistas, soñadores, que pierden inútilmente el tiempo dejando vagar la imaginación sobre cosas muy bonitas, pero que no existen. Los segundos, verdaderos hombres prácticos, se dedican a emplear su tiempo en algo positivo que satisfaga las necesidades más o menos perentorias de nuestra existencia, lo mismo para alimentar y vestir el cuerpo, que para dotarle de toda clase de confort y comodidades. Y este criterio se aplica también a la esfera del arte, y se proscribe todo lo que sea ideal, reduciendo su objeto y finalidad a ser mera imitación de la naturaleza. No es esto lo peor, sino que entendido por algunos espíritus estrechos que en la naturaleza sólo el mal tiene realidad, y el bien únicamente por excepción, pretenden que la verdadera realidad es la expresión de lo más grosero y bajo que el hombre produce en la vida. Así en la novela, en el drama o en el cuadro no dan a conocer el heroísmo, la abnegación y el sacrificio, ni siquiera la virtud del que se esfuerza por ayudar a sus semejantes. Represéntanos los tipos de la sensualidad y embrutecimiento más atroz, no entremezclados con otros buenos, tal como en la vida los distinguimos, antes bien, barajados con los que expresan el egoísmo más frío, la avaricia más sórdida y la objeción más repugnante. Urge oponerse a esta corriente avasalladora de positivismo que nos rodea, y que se refleja en todas las múltiples manifestaciones de la actividad. Con efecto, no hay más que fijarnos en ese egoísmo desconsolador, en esa lucha del más fuerte contra el más débil, en las ficciones y engaños que emplea la diplomacia, para ver cómo, a pesar de todos los sofismas, el móvil de sus actos es siempre la ambición, y con esta mira se pactan tratados, se celebran alianzas y se despoja a pueblos enteros de su independencia. En la filosofía se desprecia todo lo más noble y elevado. Dios, el alma, la virtud, el progreso, no tienen para estos pseudo-positivistas otra realidad que la que les presta nuestra acalorada fantasía, y así que descansen nuestros huesos. En cuanto nuestro cerebro deje de estar caldeado por el fuego de la sangre, ya no habrá pensamientos, ni afecciones, ni nada, dejaremos de ser para formar parte de una planta o de una flor. No nos desanime nada de esto. Antes bien, con los mayores bríos, procuremos oponernos a esta filosofía de transición, cuyo criterio consiste en negar la existencia de la filosofía, a este idealismo al revés, que solo quiere ver de la realidad el lado bajo y grosero de las cosas, a este positivismo de lo actual, de lo que se palpa, como si el hecho, lo del momento, Lo que en un punto o en un pueblo puede constituir la norma de sus actos pudiera erigirse como criterio de verdad, como ideal humano a través de todos los tiempos y de todos los siglos. Con este mismo criterio el cristianismo nunca hubiera triunfado, porque lo positivo en el mundo romano era la sensualidad más espantosa, un pueblo envilecido y una corte de magnates más envilecida aún. Pero la opinión de unos cuantos pudo más que el resto de los demás, porque en su apoyo contaban con la razón y la justicia. Cuando alguna creencia vacila, se duda de todo, como cuando una desgracia nos apena nos consideramos los más desgraciados. Pero pasada la impresión, se justiprecia mejor. Del mismo modo debemos pensar que no debe ser el llamado positivismo el ideal que informe la filosofía, ni que se deba aplicar a la vida. Tiene esta escuela por único criterio y fuente de conocimiento la observación sensible, y como regla o principio general para hallar sus leyes la inducción, que en esta misma observación se apoya, de manera que todo lo que trasciende o supera dicha observación sensible, se niega, se relega a la esfera de lo indiscernible, que dice Hartmann, o de lo incognoscible, que dice Spencer, como imposible de percibirse, y, por tanto, imposible de ser comprendido. Dícese por esto que el positivismo es un idealismo al revés. El idealismo, lo mismo de Platón que de Hegel, los más exaltados, ha menospreciado la experiencia, el dato sensible, y ha querido explicar la realidad, sin atenerse a lo que la realidad muestra. Platón desprecia todo conocimiento que no sea el filosófico, es decir, el que tenga carácter de permanencia, y para él las cosas que pasan y cambian no tienen importancia, y Hegel describe las infinitas evoluciones de la idea que la identifica con el ser diciendo que consiste en el mudar continuo, no ateniéndose a lo que la realidad nos muestra en las transformaciones de todos los seres, sino queriendo explicar dichas transformaciones por leyes subjetivas, que le han hecho Lamoso con sus tricotomías o sus tesis, antítesis y síntesis. De esta suerte llegó a decir que las cosas se diferencian precisamente porque son semejantes. Ahora bien, el positivismo niega el pensamiento racional, el conocimiento con carácter universal infinito, y para él no existen más que generalizaciones más o menos empíricas cuya base y fundamento es siempre la experiencia. De manera que así como Platón despreciaba el saber que tenía carácter mudable, el positivismo desprecia el conocimiento que tiene el carácter permanente. Y esto es un verdadero idealismo porque es también apreciación errónea. En el hombre, por ejemplo, el positivismo no reconoce nada permanente. De manera que no hay la identidad del ser. No ve en él más que moléculas que sucesivamente se cambian. Y esto es tan falso como el extremo contrario. Pues tan erróneo es negar que nuestro ser permanece el mismo en medio de sus cambios, como negar estos mismos cambios. En lo que decimos espíritu, no ve el positivismo más que una sucesión de estados, nunca un ser que produzca estos estados, en el universo no admite más que antecedentes y consecuentes, jamás causas y efectos, de manera que no hay inteligencia directora y ordenatriz. Y en la ciencia en general no ve nada más que un medio para extender nuestras percepciones, nunca un conocimiento seguro y racional por fundamentarse en la naturaleza de las cosas, puesto que esta naturaleza es negada o reducida a unos cuantos fenómenos que la observación nos muestra. De manera, que como niega el dato permanente, ya en los seres, ya en el conocimiento, es un idealismo al revés del idealismo que niega el dato sensible, y por aquello de que los extremos se tocan, del idealismo hegeliano en lo que se ha llamado la izquierda, ha nacido el moderno positivismo. Ahora bien, cuando en todas partes existía la esclavitud, ¿en qué inducción se apoyó todo pensador que la combatió? En ninguna inducción empírica, el fundamento fue, sin duda, un principio racional. Y aunque por todas partes la hubiera, bastaba tener idea de la libertad humana y del deber universal, para comprender la injusticia de esta institución. ¿En qué experiencia sensible hubo de apoyarse Pitágoras para afirmar el movimiento de la Tierra, y lo mismo todos aquellos que presintieron la habitabilidad de los planetas, sin más medios de investigación que los sentidos, cuando les faltaban los datos de su magnitud, peso, distancia, movimiento y condiciones físico-químicas de su atmósfera y de su suelo? Sin embargo, pensadores de todas épocas afirmaron resueltamente la pluralidad de mundos habitados. Del mismo modo, cuantos han pretendido oponer lo que debe ser a lo que es, no se han basado en hechos, sino precisamente para combatirlos, prueba evidente de que hay en nuestra naturaleza humana algo más que el conocimiento que se adquiere por los sentidos, que hay un conocimiento racional que supera el alcance de la experiencia, conocimiento racional que existe y se desarrolla, aunque la observación parezca coartarlo a veces. La razón, pues, es la facultad que ha de conocer lo que tiene carácter de universal, y no negar, ni mucho menos contradecir, la esfera de la experiencia, existe como una fuente distinta de conocimiento. De esta suerte, si a ningún ciego podemos dar a conocer lo que es la luz, y en general a nadie podemos explicar en qué consiste una sensación mientras no la experimente, nadie tampoco por muchas que tenga, podrá explicarnos las causas de estas sensaciones, como no tenga en su inteligencia esta idea de causa que aplica a todos los efectos. El positivismo, por tanto, es una escuela incompleta, limita la realidad y las fuentes del conocimiento, y en sus exageraciones en un verdadero idealismo al revés, pues que sin percibir el átomo, como el elemento químico, ni la fuerza, ni el éter, ni la célula, formula sin embargo conclusiones que sólo se basan en meras inducciones, después de proscribir todo conocimiento que no se comprueba en la observación sensible. Esta tendencia pasará, estas exageraciones tendrán su término, y entonces podremos descartar los grandes bienes que al examen positivo debemos. Entretanto, reconozcamos que el conocimiento, cualquiera que sea, es un compuesto de la presencia de los objetos ante la inteligencia, y de la atención que por nuestra parte ponemos. Por consiguiente, en la observación sensible sin el objeto exterior presente a nosotros, es imposible el conocimiento. En este sentido, todo cuanto se refiere a la esfera de los hechos y del conocimiento fenomenal, ha de ser perfectible para el individuo y para la humanidad. Pero la realidad infinita, como la realidad sensible, también es presente a nuestra inteligencia, puesto que la comprende. Sin embargo, de tener carácter limitado, finito y concreto. Por consiguiente, si es legítima la experiencia como fuente de conocimiento de lo individual, justa y legítima es la razón como fuente de conocimiento de lo absoluto. Capítulo 17: El nuevo hipnotismo. Apenas empezaron a estudiarse los hechos del sonambulismo magnético, se vio la imposibilidad de que fuesen explicados de un modo racional por los conocimientos fisiológicos de la ciencia actual, principalmente los fenómenos que desde antiguo se llamaron de transmisión de pensamiento, transposición de sentidos y doble vista. Pues sin admitir la existencia real y positiva del espíritu con facultades propias y distintas de las fuerzas orgánicas era imposible dar un paso en su explicación, pues todos los descubrimientos verificados y todas las hipótesis admitidas para explicar la visión ocular, por ejemplo, son insuficientes para demostrarnos cómo un sonámbulo con los ojos cerrados ve a distancia, y a través de paredes y obstáculos materiales, lo que otro individuo, y él mismo, despierto es impotente para percibir. Pero los soidis hombres de ciencia, que son a veces tan fanáticos por sus sistemas y teorías, como cualquiera otra clase de sectarios, antes que admitir los hechos y abordar de frente las dificultades de su interpretación, han pretendido escapar por la tangente, negando algunos y admitiendo otros, y queriendo acomodar la realidad a sus ideas, no sus ideas a la realidad, han descartado de los fenómenos del magnetismo todo aquello que sería absurdo explicarlo por sus teorías, admitiendo solamente lo que, a su juicio, en nada se opone a estas. Así han negado en redondo la existencia del fluido magnético, cambiando el nombre de magnetismo animal por el de hipnotismo, abreviación de neurohipnotismo, sueño nervioso provocado. Braid de Manchester fue el primero que en 1841 le dio este nombre, y desde entonces ha sido empleado por la mayor parte de los que a este asunto se han dedicado, entre ellos Liebault, Beanis, Cuyerre, Ladame, Botey, Liegedis, Bernheim y otros que, si hablan de magnetismo, es para dar a entender que no existe tal, que no hay más que hipnotismo. La palabra hipnotismo nos indica ya qué clase de fenómenos son los admitidos como ciertos. Según Liebault, el sueño ordinario no difiere en el fondo del sueño magnético. El uno como el otro, es debido a la inmovilización de la atención y de la fuerza nerviosa sobre la idea de dormir. El hipnotizado se duerme con la idea fija en relación con el que le ha dormido. De aquí la posibilidad de sugerirle sueños, ideas y actos extraños a su voluntad. El olvido al despertar depende de que toda la fuerza nerviosa acumulada en el cerebro durante el sueño se difunde de nuevo por todo el organismo. De aquí concluye Bernheim que en los fenómenos de hipnotismo no hay más que pura sugestión. Nosotros, dice, página 130, hemos consignado que los fenómenos determinados en el estado hipnótico y en el de vigilia no son debidos a un fluido magnético, a una emanación cualquiera que vaya de un organismo a otro, sino que todo procede de la sugestión, es decir, de la influencia provocada por una idea sugerida y aceptada por el cerebro. Concuerda con esta idea la expresada por Prosper de Spine, que dice, el sonambulismo está caracterizado fisiológicamente por solo el ejercicio de la actividad automática del cerebro durante la parálisis de la actividad consciente que manifiesta el yo. Y si queremos saber por qué el sonámbulo ignora al despertar lo que durante el sueño ha verificado, este mismo autor se encarga de decírnoslo bien pronto sin que encuentre dificultad. El que el sonámbulo ignore lo que ha hecho durante el sonambulismo no depende del olvido, sino de la no participación del yo en sus actos. Y claro es que, si él no lo ha hecho, mal lo puede recordar. Ahora bien, queremos saber la causa de las alucinaciones que pueden sugerirse a los hipnotizados. Oigamos a Lelut, la alucinación es la transformación del pensamiento en sensación. Esto mismo explica la excitación de la sensibilidad o los fenómenos de hiperestesia. Hay, dice Bernheim, exaltación de la excitabilidad ideosensorial, que transforma inconscientemente la idea en sensación o imagen sensitiva. Algo más difícil es explicar el fenómeno contrario, o sea de anestesia o pérdida de la sensibilidad, pero nuestros sabios nos separan en barras y todo lo han de dar por sabido. Entonces, dice este mismo autor, hay una parálisis refleja de un centro cortical que la idea sugerida ha producido. Después de esto, no nos debe extrañar que diga Liebault que, entre el sueño espontáneo y el provocado no hay en el fondo ninguna diferencia. Pero, la verdad se abre paso y cuanto más se procura detenerla, más se evidencia la ineficacia de nuestros esfuerzos para conseguirlo. La atención a estos fenómenos con objeto de desprestigiarlos, ha dado por resultado la demostración de su realidad, y aunque se admitan solamente los que encajan en ciertas teorías, no puede haber nadie tan obcecado que diga que, todo es farsa o ilusión. Cuando pretendía haberse dicho la última palabra hablando de sugestión para explicar los fenómenos de hipnotismo, diciendo que la simple sugestión era la causa de los tres estados de letargo, catalepsia y sonambulismo, relegando al dominio de la fábula la existencia del finido y de los fenómenos de doble vista, se dan a conocer las experiencias del Dr. Luis en el Hospital de la Charité, donde el distinguido anatómico hace ver cómo a una persona en estado sonambúlico se le puede producir estados análogos a la embriaguez, hidrofobia, etc., sin más que aplicar a su cuello tubos herméticamente cerrados que contenían unos cuantos gramos de cognac o de agua. No solo esto, sino que a distancia el hachís contenido en otro tubo hacía aumentar o disminuir la voz de la persona hipnotizada cuando cantaba. Ahora bien, la doctrina de la sugestión es insuficiente para explicar el efecto real de estas sustancias sobre el organismo, mucho más cuando no hay contacto. Hay que reconocer que a través del cristal, algo emanado o irradiado por estas sustancias llega hasta el organismo y produce allí sus efectos. No lo dudemos. A medida que las experiencias avancen, nuestros mismos contradictores nos han de dar la razón, por muchos nombres y motes que pongan a estos fenómenos resistiéndose a reconocer la realidad del espíritu. También William Crookes, convencido materialista, nos habla de fuerza psíquica por no hablarnos de alma. Pero no importa. El nombre no hace a la cosa, continúen los hipnotizadores haciendo investigaciones, comprueben la realidad de los fenómenos y estos se encargarán de probarnos que el alma no es un efecto resultado del funcionamiento de ciertos órganos, sino que, a la inversa, el espíritu es el ser causa activa de sus actos, y el organismo medio, instrumento o elemento del cual se sirve para realizar sus actos, para desplegar sus facultades. Capítulo 18. La ley moral, como ley universal. El bien y el mal. Todos los fenómenos variadísimos del universo están sometidos a leyes, en virtud de las cuales se verifican. Estas leyes o reglas a las que los hechos se ajustan, no son precisamente algo exterior a las cosas mismas que se impone para su ejecución. La ley no es más que la manera especial de obrar de los seres, según su naturaleza. La norma a la cual responden los fenómenos y los actos todos. Cuando parcialmente se observa, parece que hay oposición entre unas y otras leyes, del mismo modo que se nos presentan las fuerzas en singular combate. Lo que sucede es que unas a otras están subordinadas según su respectiva importancia. ¿Y cuál será la ley suprema, de la que partan todas las demás, y a la que estén todas sometidas? La ley moral que rige y regula todas las leyes del universo. Las fuerzas físicas e intelectuales están a ellas subordinadas, y siendo la ley moral la que representa la mayor elevación, por ella se gradúa el estado de progreso alcanzado. Los seres, pues, no se diferencian tanto por su inteligencia, como por su pureza, por la rectitud de su conciencia. El progreso moral es el verdadero progreso. El progreso intelectual es más bien un antecedente para realizar el progreso moral. Esta ley moral, con ser permanente en todos los seres, se da en cada uno de ellos, según su adelanto, de manera diferente. No obliga lo mismo al sabio que al ignorante, al niño que al anciano, al fuerte que al débil, y sin embargo todos están sometidos a su arbitrio. Es, pues, universal, y rige a cada hombre según su posición, edad, sexo, etc. La ley moral siempre se cumple, jamás puede eludirse su cumplimiento, porque el bien siempre se realiza en mayor o menor escala. Por espacio de siglos no se ha comprendido el bien y el mal sino como dos principios opuestos, llegándose a veces a dar mayor realidad al segundo. Sin embargo, el mal no existe como tal, no tiene realidad. Poca, ni mucha, es como el frío o como las tinieblas, un no ser. Mejor podríamos decir que el mal, como todas esas otras cosas, tiene solamente una existencia subjetiva, reside en la apreciación del que lo observa y así lo juzga. Del mismo modo que las tinieblas no existen sino para nuestros sentidos incapaces de ver con escasa luz, el mal tampoco existe sino para nuestra conciencia, muy imperfecta, que no acierta a ver cómo todos los actos llevan en sí algún germen de bien. Para comprender, pues, qué sea el bien y el mal, hay que prescindir por completo del criterio de los sentidos y fijarnos en los datos que la sana razón pueda asignar. Esta sana razón nos dice que, todo hecho, que todo acto libremente realizado, se hace siempre en vista de un fin, fin más o menos noble, más o menos puro, pero siempre en vista de algún bien, ya particular para el sujeto que lo verifica, ya para los demás seres. Las facultades que se ponen en juego no son por sí malas, sino por el mal uso que de ellas se puede hacer. Por consiguiente, no hay acto que sea en sí malo en absoluto. Todo cuanto la fantasía ha podido imaginar como lo peor y más malo, encierra siempre, en virtud de ese principio anterior, algún bien. Por tanto, el mal como puro mal es un mito, es el no ser, que ni aun siquiera se puede concebir. De otro modo, teniendo realidad el mal, habría de ser lo contrario del bien, no un menos bien. Del mismo modo que teniendo realidad el frío y la oscuridad, habrían de ser cualidades opuestas a lo positivo y lo real, que es el calor y la luz. Pero en aquellos términos negativos no hay más que cuestión de apreciación, ya por la imperfección de los sentidos, ya por la imperfección de nuestra inteligencia, que no alcanza a comprender cómo todos los actos son trascendentales para el bien. Mas, no se crea que al negar la realidad del mal vamos a juzgar todos los actos como igualmente buenos, y por consiguiente, como nada reprobables, puesto que ninguno es malo. No, todo acto tiene su sanción en conformidad con la intención que le ha producido y el efecto alcanzado, y los actos que nuestra conciencia juzga como malos es porque no están conformes con lo que debiéramos hacer, y es preciso la expiación y resarcimiento para rehabilitarnos por haberlos ejecutado. Y no tan solo los actos que trascienden al exterior, todos los pensamientos, en cuanto a estados de nuestra inteligencia, acusan mayor o menor perfección. La sanción de los actos no es sólo a plazo más o menos largo. Todo acto produce su efecto inmediatamente. El que obra mal se encuentra rebajado y ha desmerecido desde el momento en que obró. Aunque el espíritu puede recapacitar sobre una vida entera, la sanción del acto o la consecuencia del mismo ha seguido a su ejecución. Vemos, pues, que la ley superior a la cual se subordinan los actos todos y que rige todas las demás leyes, es la ley moral. Difícil es, a primera vista, convencernos de que el bien es la ley moral suprema. Acostumbrados a juzgar por las impresiones de los sentidos, vaciamos nuestras ideas en los estrechos moldes del mundo sensible y no damos a nuestros pensamientos otro alcance que el delimitado círculo de nuestras sensaciones. Es preciso que a cada momento la razón se encargue de rectificar los datos de nuestra percepción para dar validez a los juicios y acertar con la verdadera causa de los fenómenos. Así, durante siglos se ha considerado a la Tierra como inmóvil en el espacio, sin más razón que la de no sentir su movimiento, y por el contrario, se ha creído que los astros todos daban vueltas alrededor de este átomo estelar, sin más fundamento tampoco que el del dato que nuestra vista nos ofrece. Del mismo modo, se ha creído que un cuerpo al quemarse desaparecía, y ha sido preciso, para salir del error, que la química reconstruya otra vez los elementos que entraban en la combustión, y por medio de la balanza demuestre que no ha habido pérdida ninguna de la materia que constituía el cuerpo comburente. Así también, fijándonos en el dato sensible, ¿cómo admitir que el bien haya de reinar como soberano, cuando tanto egoísmo, tanta ambición, crimen y desgracia existen por doquier? ¿Será el amor el que impulsa al asesino a cometer a su víctima? ¿El que mueve al ladrón para hacer el robo? ¿El que arma el brazo del guerrero para segar en flor millares de vidas? Por el contrario, el malestar de las sociedades, las revoluciones que se suceden, las crisis económicas, las enfermedades de todo género, los atroces delitos que espantan, y, como si no fueran bastantes los males y penas individuales, las terribles epidemias y las no menos terribles guerras, que llevan la destrucción y la miseria a extensos territorios. Todo, al parecer, indica que no es el amor el soberano, sino el egoísmo y la barbarie los que triunfan en este singular combate de la vida. Cierto, muy cierto, que la vida actual está llena de dolores, de quebrantos, de penalidades, y que en este mundo son más los males, en general, que los bienes. Pero estos hechos no invalidan, ni menos contrarían, esa ley infinita del amor que rige a todas las demás. Hagamos una aclaración. Si dirigimos nuestra vista sobre la superficie del globo, notamos multitud de desigualdades, montañas que suben sobre el nivel ordinario, valles y hondonadas que descienden considerablemente sobre el nivel de las más altas montañas, por una parte el Himalaya con sus elevadas cumbres, Por otra parte, el Sahara con sus inmensas planicies. Y mucho más notamos estas sinuosidades que la Tierra nos presenta, si en vez de concretarnos a mirarlas las recorremos con nuestros pies. ¿Cómo negar estas diferencias en su nivel, si a cada momento nos hallamos fatigados y necesitamos tomar aliento para subir cualquier pequeña cuesta? Cierto es todo esto. Pero no lo es menos que nuestros juicios son por comparación, y que si comparando el nivel de la montaña con el llano, nos parece grande, comparando la montaña con la costra terrestre nos parece pequeña. ¿Qué son todas las desigualdades de la Tierra en proporción de la totalidad de la masa planetaria? Si representamos la Tierra por una naranja, la costra sólida entera estará figurada por el grueso de un papel de fumar. ¿Qué representarán las desigualdades que el papel puede tener? Pues así son las sinuosidades de la Tierra en comparación de la misma. Esto mismo ocurre en cuanto al valor que tienen los actos de nuestra existencia, pues tenemos que, como todos los actos son medios de progreso, porque al que obra mal le sirven de acicate para rehacer su obra, y al que obra bien para estimularle en la empresa comenzada, resulta que nada hay inútil, que, sin cohibir la libertad de los seres, todos los actos al fin y al cabo vienen a redundar en beneficio de los mismos. Así de la duda nace el estudio, del desengaño, la experiencia, del dolor, la apreciación de lo que la salud vale, de las injusticias sociales, la necesidad de amarnos, de la guerra, el anhelo por el bienestar de la paz, de las necesidades físicas, la precisión de trabajar para vencerlas. Y en último resultado, de todo lo que decimos malo, la necesidad de aumentar y perfeccionar nuestra actividad. Y como todos los seres tienden a una actividad mayor, resulta que los actos se totalizan todos, que nada se pierde, que todo sirve, así como en el mundo material nada se anula. Todo, en medio de sus cambios, permanece. Mas, al progresar todos los seres, lo han de hacer precisamente por la identificación con sus semejantes, por el amor y el bien. La creación obedece a un acto de infinito amor, y todos los seres son como un destello. Aumentando su intensidad, este destello se convierte en luz y luego en sol que vivifica infinidad de seres en la escala del progreso. Capítulo 19. La filosofía en su aplicación social. Es una verdad que ni la riqueza, ni los honores, ni los placeres bastan para la satisfacción de nuestro espíritu. Las formas de gobierno, los cambios políticos, y los mejores códigos tampoco pueden por sí solos hacer la felicidad de los hombres. Por espacio de muchos siglos puede haberlo creído la humanidad, y hemos visto al hombre inspirarse casi siempre en el móvil del placer para sus actos, aun cuando para ello haya tenido precisión de sacrificar la vida de sus semejantes, codiciar tesoros y riquezas, anhelar y pretender puestos en la vida social, aunque muchas veces tuviera que atropellar honras y vidas y martirizar cruelmente a sus hermanos. Y hemos visto también ensayar todos los sistemas políticos, desde el más repugnante despotismo, hasta la más exagerada demagogia, y los más opuestos principios sociales, desde el comunismo nivelador hasta el individualismo más egoísta. Por una parte el individuo aislado, por otra parte asociado a sus semejantes, formando pueblos, tribus y naciones, ha emprendido la conquista, ha deseado siempre ensanchar su territorio a expensas del que los demás ocupaban, creyendo equivocadamente que el pueblo más grande es el que más dominios posee, y el gobierno más fuerte el que más duramente castiga, como si la extensión del territorio o la crueldad del gobernante pudieran ser nunca signos de verdadera grandeza. ¿Cuánta sangre vertida? ¿Cuánta injusticia llevada a cabo? ¿Cuántas exacciones, atropellos y tormentos porque la bandera nacional se ostentara triunfante, con razón o sin ella, en los más apartados confines del mundo? Aún hay quien, al historiar nuestra patria, encuentra, como mérito glorioso, el de aquel imperio hispano-portugués que llegó a ser, en mucho, mayor que el romano, en cuyo territorio nunca el sol se ponía, y en que multitud de individuos pronunciaban con orgullo el nombre de español. Sin embargo, entonces será cuando permanecían en la esclavitud millones de indios, a pesar de nuestros excelentes códigos para protegerlos, cuando sosteníamos guerras cruentas en los Países Bajos y en otros puntos, pretendiendo imponer por la fuerza de las armas nuestra política intolerante, cuando la industria estaba casi muerta, porque cloro que en gran cantidad venía de América nos hacía despreciar el trabajo. Tomando por oro puro el oropel, nos elevábamos al cielo con nuestros artistas, pero estábamos sumidos en la espantosa miseria y la más bárbara ignorancia, preparando así aquella rápida decadencia de los últimos tiempos de la Casa de Austria, en que España parecía más bien comarca llena de mendigos, que nación poblada de ciudadanos. No, ni el individuo es feliz porque beba alguna vez en la copa del placer, ni la sociedad está bien dirigida porque se le impulse hacia el camino de una grande y rápida conquista. La felicidad reside solamente en el cumplimiento del deber, y ni el mejor gobierno ni la mejor constitución son capaces de hacer felices a los pueblos en cuyo seno predomina la ignorancia y la superstición, y por consiguiente, la miseria de cuerpo y alma. De ahí que la ciencia filosófica no pretende regenerar la sociedad predicando un credo político y social más o menos avanzado, no cree tan importantes las formas de gobierno que en momentos dados pueden tener los pueblos, sino que mirando a la conciencia, procura reformar al hombre como individuo, porque sabe muy bien que reformado el individuo, la sociedad, que es la resultante, quedará reformada a su vez. Y esas variaciones en la forma política y en la legislación, serán entonces corolarios suyos. La misma historia nos demuestra que en vano es pedir y conceder derechos sin cumplir deberes, y que en vano es regirse en virtud de leyes muy sabias y previsoras si los encargados de aplicarlas prevarican a cada momento. En el hecho que antes hemos citado de nuestro antiguo dominio, cuando íbamos haciéndonos dueños de la mayor parte de la América del Sur, nuestros monarcas, desde Isabel la Católica hasta Carlos II, dieron muy buenas leyes, que forman el famoso Código de Indias, pero que no se aplicaron en realidad por los encargados de cumplirlas, los cuales atendieron más a su particular interés explotando al pobre indígena, que a los sentimientos de caridad y a los deberes que la humanidad y la religión impone a todo ser. Esto mismo sucede siempre que, sin reformar las costumbres individuales, se pretenda de raíz reformar la sociedad, ningún decreto es capaz de cerrar la herida, y en cambio, no hay llaga bastante profunda que la ilustración y moralidad no logre cauterizarla. Mas, para reformar la sociedad, hay que cambiar antes las ideas, pues las ideas rigen el mundo, y éste se gobierna por ideas. A primera vista parece un contrasentido en estos tiempos decir que las ideas son los guías de la sociedad, pues por todas partes se advierte el egoísmo más señalado, y este egoísmo parece ser la antítesis de un pensamiento director en la vida. Reflexionando, sin embargo, un poco, debemos convencernos de que no hay, ni puede haber, excepción respecto de la ley general enunciada. Pues este mismo egoísmo que se traduce por inmoralidad en toda clase de organismos y de actos particulares y colectivos, es un efecto, nada más, de la falta de ideal noble y levantado respecto de la vida. Se piensa que después de esta no hay nada, que aquí únicamente es donde los actos encuentran su sanción, y que, sabiendo sortear el mundo, consiguiendo burlar la acción de los tribunales de justicia o evitar que nos hiera el individuo por nosotros ofendido, ya estamos a salvo de todo evento y nada debemos temer por nuestra parte. Por donde vemos que se obra en este caso, como en todos los demás, conforme se piensa, y como egoístamente se juzga, con el propio egoísmo nos comportamos. Mas, como el hombre es siempre un eterno descontento, nace en él una aspiración hacia un ideal de vida mejor, más puro, más humano, más justo, donde no existan tantos exclusivismos de clase, de intereses y de ideas. De ahí esa aspiración más o menos ideal, a que muchos poetas y personas de sentimiento tienden, de llegar a un estado mejor de felicidad, donde una moral más pura cobije con su manto a todos los desheredados, víctimas hoy del infortunio y la miseria. Zola, en un discurso dedicado a la juventud francesa, condenaba las inclinaciones al misticismo y recomendaba el trabajo y la fe en la ciencia, como único medio de llegar a la dicha. Dumas publicó a este propósito una carta en Le Gaulois. En ella, refiriéndose a una época próxima y mejor, decía, que, mientras mayor sea la creencia de los hombres en su predicción de que llegará infalible y próximamente la época en que, animados del amor al prójimo, modificarán por voluntad propia toda su existencia, más rápido será el advenimiento de esa época. Y quiere, anunciando la modificación de los sentimientos humanos, aproximar más ese cambio. Tolstoy rechaza la teoría de Zola de convertir el trabajo en el fin de la vida, considerándolo como una necesidad, acepta con Dumas el advenimiento de una época mejor por el desarrollo del amor al prójimo, y hace suyas las palabras de este cuando dice que los hombres, después de haber experimentado todo, acabarán, y esto muy pronto, por aplicar seriamente a la vida la ley del amor al prójimo, y serán invadidos por la locura, la rabia del amor. La ciencia, hoy día, participa de ese carácter egoísta que hemos dado en llamar positivo, se ocupa de datos y examina hechos para aplicar las ventajas de sus investigaciones a necesidades momentáneas, para tener mejor industria, mayor comercio, más bienestar físico. Estas son hoy sus aspiraciones, que el vapor vuele, que la electricidad trabaje, que la luz dibuje y todas las fuerzas naturales obedezcan sumisas al mandato del hombre. Pero todo lo que decimos trascendente es desechado sobremanera, y solo lo que mira al presente y tiene carácter utilitario es lo que hacemos objeto preferente de nuestras miras y cuidados. Y sin embargo, esto indica nada más que una época de transición entre un mundo que se va y un mundo que nace y llega con nuevas aspiraciones y otros rumbos en las ideas. Dentro de poco estarán empolvados en las bibliotecas los libros que hoy tenemos por los mejores. Las contiendas calurosas acerca del sufragio y del jurado, del sistema parlamentario o representativo, de la contribución única y directa o de la necesidad de los impuestos indirectos, y tantas otras que hoy día nos interesan y apasionan, ya en lo político, ya en lo social, no pasará mucho tiempo sin que queden relegadas al olvido, para dar plaza a otras cuestiones y otros cuidados que han de solicitar la atención de futuras inteligencias. Cada generación busca el medio de dar solución a sus problemas, pero los de una época no son los de la siguiente. Así vamos comprendiendo que nunca, por terreno que hayamos andado, deja de haber inmenso campo por explorar en el camino indefinido del progreso. Pero hay en lo social también sus tormentas y huracanes, hay la revolución que aventa en momentos determinados cuanto al paso del irritado pueblo se opone, hay la reacción que va mermando poco a poco las conquistas que aquella hiciera. Hay guerras asoladoras que dejan tras de sí, como rastros de imborrable recuerdo, la desolación y el hambre, y hay pestes y enfermedades que causan terrible estrago y diezman la humanidad. No es preciso detenerse a pintar los cuadros que el dolor constantemente produce, ¿qué desesto para el arte, que en sus divinos fulgores logra hacer que nuestro espíritu se conmueva y eleve? En presencia de tales acontecimientos, deber de la filosofía es el dar la explicación racional de tales sucesos. Aristóteles decía, que donde impera el amor, todas las leyes sobran, y será cosa de ver cómo el fárrago de códigos y leyes actuales son, en su mayor parte, inútiles, para una humanidad que tenga por guía el amor a sus semejantes y el amor a la verdad en todas sus manifestaciones. Capítulo 20. La fuerza de las ideas. Un distinguido escritor francés, Fourier, ha propagado con gran afán la doctrina que llama de las ideas fuerzas. Consiste en admitir como ideas todo estado de conciencia que, desde que aparece, contiene un principio motor con tendencia a realizarse. Así, la idea es el comienzo del acto, y encuentra similitud entre la fuerza de las ideas y las fuerzas físicas por tener unas y otras algunos caracteres comunes. Sin llevar muy adelante esta doctrina, es indudable que, así como en el mundo físico toda fuerza que no encontrase obstáculo tendería a la expansión infinita, en el mundo moral toda idea necesita luchar con otras que se oponen a su influjo. En lo físico, las fuerzas, cuanto más sutiles e incorcibles se manifiestan, más potencia desarrollan, más energía desenvuelven. En lo moral, cuanto una idea es más amplia, más generosa, más elevada, más fuerza de impulso y de resistencia tiene. Muchos filósofos al querer sondear en lo interior del alma humana para ver qué fuerzas o facultades tenía, pusieron especial empeño en analizar las propiedades de la inteligencia creyendo que la instrucción es lo principal que al hombre interesa. Hoy día, la filosofía ha rectificado este juicio y ha encontrado que los actos humanos obedecen más bien a deseos, impulsos y estímulos que nacen de la esfera sensible, teniendo el sentimiento un campo tan amplio en la vida como la misma inteligencia, siendo el ideal de la moderna pedagogía, no precisamente la instrucción de las facultades intelectuales, sino la educación integral y armónica de todas las fuerzas de nuestro ser. Por donde vemos que la idea crece y se amplía, abarcando cada vez más grandes esferas, más extensos horizontes. Cuando una idea llega a ser del dominio del espíritu, persiste siempre en él. ¿Cómo se explica entonces que nos tienen buena memoria y retienen pronto y fácilmente cuanto aprendieron, mientras que otros se apuran en vano por retener unos cuantos conocimientos que trabajosamente adquirieron? Pues si el hombre no olvida, ¿cómo es que al cabo de cierto tiempo mucho de lo que aprendió, no lo recuerda? Y si en la esfera del conocimiento pasa esto, por lo que hace a los afectos sucede lo mismo, pues a menudo se varía de objeto amado y el abandono, la perfidia y el engaño empleados acusan olvido del afecto primero. Además que si existe memoria para recordar, es claro y evidente que esto es porque se puede olvidar, luego el olvido existe. Ese olvido, sin embargo, es aparente, no real. Jamás podemos olvidar lo que una vez se ha hecho nuestro en nuestro espíritu, lo mismo en la esfera del conocimiento que en la esfera del sentimiento. Cuanto el hombre ha aprendido y ha amado persiste siempre, como persiste su espíritu. Lo que sucede es que damos por amor falacia de la imaginación y damos por conocimiento aprendizaje sin conciencia. Pero, ni lo uno es verdadero sentimiento, ni lo otro es conocimiento verdadero. Cuando el niño aprende que las paralelas son dos líneas que no se encuentran por más que se prolonguen, no necesita recordar después este conocimiento, sino que le está presente en su inteligencia, y sin esfuerzo alguno se le manifiesta y lo ve. No está el conocimiento pasado en nuestra mente, está presente y como presente que está, lo reproduce. De esta manera, lejos de ser la memoria un simple arsenal donde almacenamos conocimientos adquiridos, es la misma conciencia en el tiempo, o sea, que todo lo que es consciente dura y persiste, es la facultad que tiene el alma de retener y reproducir siempre lo que una vez su conciencia ha adquirido. Por esto empieza a notarse el desarrollo de la memoria, cuando empieza a desarrollarse la conciencia, a los 3 o 4 años de edad. Preguntemos a cualquiera qué hizo cuando tenía 2 años, y no podrá responder, porque no teniendo entonces conciencia de sus actos le es imposible de recordarlos. De donde se deduce que la memoria no es otra cosa que la misma conciencia continuada en el tiempo. Esa memoria rutinaria que repite palabras sin entender el significado está enlazada de una manera más íntima con el organismo y depende más bien de la conformación cerebral que de la facilidad del espíritu para asimilarse y retener, como lo prueba el hecho de olvidar al poco tiempo lo que así se aprendió, porque en realidad no hubo verdadero conocimiento. En cuanto al sentimiento, el que verdaderamente ama, no puede jamás olvidar el amor que tuvo. Ni la ingratitud, ni los desengaños, ni la ausencia, ni la muerte serán bastante para borrar este recuerdo, y es que, como está siempre presente en el espíritu, nunca se borra y nunca llega a desaparecer. De esta manera lo que llamamos olvido, no es tal, no es más que la aminoración del recuerdo de un hecho, o de una idea o afecto, que, al ser consciente, se puede reproducir a nuestra voluntad. La facultad de pensar en el hombre está siempre como las demás facultades, en continuo ejercicio, y el hombre no puede por su propia voluntad dejar de pensar. Postulado necesario de la vida del alma es la actividad, que se deriva de su misma naturaleza, y a priori podemos decir que esta actividad se ejecuta, aunque no podamos a voces comprobarla, como a priori sabemos que los radios de un círculo son iguales, aunque no los hayamos medido. El alma es activa, porque es una energía que tiende a realizar siempre actos, y como esta actividad se verifica en forma de conocimiento, de sentimiento y de volición, el alma es siempre una energía o una actividad que piensa, siente y quiere. Capítulo 21, La causa absoluta. Unidad substancial divina. Todos los pueblos en sus distintas creencias han reconocido siempre un más allá mejor, algo superior a ellos que podía influir en sus destinos, al cual debían la vida, y del que podían temer males cuando no obedecían sus mandatos. De aquí el temor a los fenómenos naturales que cortaban el hilo de nuestra existencia, el río desbordado, el terremoto, el volcán, el viento huracanado, el mar tempestuoso, era objeto de adoración por el pavor que les infundía. Como contraste, el campo con sus bellas praderas, el sol con su ardiente resplandor y la luna con su plácida luz, los árboles y animales que les producían beneficios, eran objeto de adoración en forma de agradecimiento, de aquí los dos dioses del bien y del mal en correspondencia con los fenómenos o seres que les producían bienes o males. Era natural que, endiosando a los fenómenos y a las cosas naturales, se endiosara también a las personas, y los reyes y emperadores, considerados desde luego como superiores a los demás mortales, eran representación de la misma divinidad, como encarnaciones de la entidad que traspasaba la esfera común de los humanos. Poco a poco, a medida que la cultura fue aumentando, el concepto, ya naturalista, ya antropomórfico, de la divinidad, fue depurado también. Los hombres rudos y groseros habían de imaginar un dios, flotado de las mismas pasiones, y de la misma ferocidad. Pero cuando la razón poco a poco se va sobreponiendo a los sentidos y comprende las cosas en su verdadera naturaleza, no tal como aparecen a primera vista, el concepto acerca de Dios se va elevando, como se ha ido elevando el concepto del mundo, del hombre y del deber, del mismo modo que los sentimientos se han ido depurando y ennobleciendo, quitándoles mucho de lo particular, egoísta y mezquino que en ellos había. De lo dicho se infiere que, puesto que la idea de Dios se ha ido engrandeciendo cada vez más, los principios que nuestra razón acepta han de irse también aclarando y perfeccionando, sin que nunca tengan un carácter absoluto, pues siempre la criatura distará un infinito de la divinidad. Por de pronto, la idea de un Dios cruel y vengativo, nos parece hoy día absurda y contraria a la idea de Dios que debe ser el prototipo de la bondad y de la misericordia. Aristóteles, por el movimiento de todas las cosas, llegaba a la existencia de un motor inmóvil, según lo cual Dios sería el primer motor inmóvil del universo. Otros pensadores, reconociendo al mundo como efecto, han considerado a aquel como causa primera de cuanto es, y descartando panteísmos espiritualistas y materialistas, que confunden el mundo con el ser de Dios. Otros filósofos han admitido una especie de dualidad entre el mundo y su autor. Pero estos conceptos son muy parciales e insuficientes para darnos acertada idea del Ser Supremo. La existencia de Dios como motor no explica los atributos del Ser Supremo y la manera como obra en el universo. Del mismo modo, la existencia de Dios como causa tan solo, no explica tampoco hasta qué punto el efecto tiene las propiedades de la causa de quien se deriva y cuáles son estas propiedades. Por último, el dualismo no explica ni puede explicar la manera como Dios se comunica e influye en el mundo. Tampoco es posible admitir que la creación sea un acto de fuerza o una necesidad del creador. El creador no crea por fuerza, el creador crea por amor, y en virtud de un rasgo de amor, la creación existe, y en virtud de una fuerza infinita de amor las creaciones, la creación sigue y la creación será, porque el milagro de la creación se repite todos los días. Dios en este sentido, no ha dejado de crear. En cuanto a la providencia, Dios no es providencia porque algunas veces interviene en el mundo, principalmente en las grandes ocasiones, cuando las naciones están en peligro, y lo verifica con intermitencia, cuando cree que lo necesitan, haciendo grandes prodigios, como son el castigar con crueles enfermedades a los que prevaricaron, viéndose de este modo el castigo de Dios en los azotes y calamidades humanas. Dios es eternamente providencia, porque eternamente crea o produce y eternamente hace que las cosas se modifiquen y transformen para ir cumpliendo sus destinos. Por consiguiente, no es posible que esta providencia se agote jamás, que tanto sería como agotarse ese raudal infinito de amor divino que nos atrae hacia esferas superiores, que nos anima y nos fortalece y que hace que nuestros actos tengan solo trascendencia para el bien. Dios es uno, el mundo es uno y el espíritu también es uno. Pero Dios es uno por sí, el mundo es uno porque de Dios procede, y Dios en sus obras se manifiesta de conformidad con su única naturaleza. El mundo es uno porque es solo, dos mundos serían procedentes de dos distintos dioses. Y el espíritu es uno porque es individual e individualizado subsiste. Dios es único, pues le es imposible al hombre concebir dos principios, dos seres, dos manifestaciones infinitas y absolutas. Dios es, pues, un solo Dios. Dios se manifiesta además en unidad perfecta, es decir, que en sus actos, en sus manifestaciones todas, obra siempre de conformidad con su única naturaleza, sin que al hombre, que en lo finito vive, le sea posible elevarse al completo concepto de la divina naturaleza. Únicamente el ser inteligente irá conociendo de Dios cuanto de sí mismo conozca y este conocimiento aún agrandándose, como nunca en momento alguno de su vida podrá ser infinito, la naturaleza divina y su infinita, eterna y perfecta manifestación quedarán incógnitas siempre en toda su integridad al espíritu finito e imperfecto, y como éste se manifiesta en sucesivos e indefinidos estados, mientras que Dios obra siempre en unidad y perfecta conformidad con su naturaleza esencial, hay gran dificultad por parte de la criatura para conocer en el tiempo lo que es eterno, en la sucesividad lo que es en simple manifestación y en la imperfección y finitud lo que no podemos menos de considerar como perfecto e infinitamente absoluto. Dios estará siempre más allá del último más allá, de la inteligencia de todo ser finito.